Agradecemos a nuestros radioescuchas, a quienes nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana hemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado Lo que no te cuentan de los implantes. Hoy no vamos a hablar del éxito fácil ni del dolor disfrazado de estética. Hoy hablaremos de lo que no se ha dicho, de lo que se oculta. Tras la decisión que millones de mujeres toman cada año, los implantes mamarios. Nos acompañará en unos breves instantes una mujer admirable, valiente y resiliente. Es madre, docente, instructora de taekwondo y sobreviviente. Su historia es de verdad y su transformación serán compartidas entre nosotros. Les hablo de la profesora Julieta Celeste Roldán. Y en el radio digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y sobre todo responder a nuestra encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y en nuestro nuevo canal de Instagram como fem.international. La pregunta del día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio, es ¿crees que hay suficiente información médica sobre los riesgos de los implantes? Opción A, no, falta mucha. Opción B, hay algo, pero no suficiente. Opción C, sí, la información está disponible. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la señora Julieta que por favor nos dé su feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Los invitamos a compartir sus experiencias en nuestros grupos, a seguirnos también en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Dicho esto, vamos a dar inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes. Cada mañana de viernes comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase del día de hoy es: el cuerpo grita lo que el alma calla. Carl Jung. Antes de irnos a una brevísima pausa, les comento que hoy es viernes de cápsula de bálsamo para el alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros de cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo, canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y su corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas de bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de ir a dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable. Permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Vamos a compartir Bálsamo del Alma en su cuarto episodio, aquí en Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Buenos días, bienvenidos a la sección Bálsamo para el Alma, una sección que te ayudará a encontrarte más a ti mismo y encontrando esa sabiduría, esa conexión con tu ser, simplemente en automático te vas a conectar con la paz, con Dios, con los ángeles. Y por eso mismo, los ángeles tienen la misión y el objetivo de que te conectes en esta sección con ellos para poderte hacer caminar en una vida de más ligereza, de más contribución y retribuciones para ti, que te sientas sostenido, que te sientas más libre y lo más importante, que entiendas y sepas que la vida no tiene que ser tan complicada, tan densa o intensa, porque los tienes a ellos. Porque tienes a Dios y que eres muy amado y querido por todos ellos, y que siempre están dispuestos a ayudarnos, solo están esperando a que los dejes entrar a tu vida cada vez más. Esa es la misión o el objetivo de esta sección, y que encuentres, claro, consejos, sabiduría divina, mensajes concretos y sencillos, para que puedas ir modificando paso a paso tu vida, porque acuérdate, los cambios más importantes no se hacen del 0 al 100, se hacen de forma gradual. Eso es algo que los ángeles nos quieren enseñar, para que esos cambios que estés realizando sean duraderos, sean permanentes, y no solamente sean cambios pasajeros. Te queremos. Espero te guste la sección. Arcángel Metatron. Buenos días. El día de hoy, la Virgen, Metatron, Gabriel, Jesús, principalmente, tienen un regalo muy amoroso para toda la humanidad. El siguiente regalo consiste en que conforme día a día vayas tú avanzando o enfocándote en sanar, en nutrirte a ti, en estar bien para ti, esa sanación se le va a reflejar a las personas que más quieres tú que sanen, que más se encuentran cerca de ti, que más se encuentran enfrente de ti. Podría ser a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tus papás. Ahora sí, que a las personas que tú más amas y sanes y desees que sanen, perdón, son a las personas que más les va a llegar ese amor, ese regalo, esa sanación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mencionamos anteriormente. Enfocarte en ti, sanarte en tú, sanarte tú. Ver hacia adentro, ver el objetivo, que es cuidarte a ti mismo y no distraerte con lo de afuera, con los adjetivos de las personas de afuera, con las acciones de las personas de afuera. Mantenerte enfocado, no voltear la mirada o la vista para otro lado. ¿Y cómo podemos hacer para sanarnos nosotros? ¿O cómo podemos hacer para mantenerte enfocado? Bueno, el primer paso no es mantenerte alejado de la realidad, pero sí guardar un poco de silencio en el día. Es decir, mantenerte en un lugar al menos unos 4 o 7 a 8 minutos al día como mínimo. Mantenerte en ese lugar donde sientas que puedes guardar la paz, donde sientas que nada te perturba, que nada te molesta. Y no tiene que ser un lugar exótico o un lugar de la naturaleza. Puede ser un cuarto simple, un cuarto sencillo, incluso puede ser un lugar donde no hay nada, simplemente paredes y piso y ya. Pero que la vibra o la energía de ese lugar te hace sentir muy tranquilo, muy estable, muy feliz o muy seguro. Porque a veces lo único que quieres llegar, lo único que quieres hacer, perdón, es llegar a un lugar, sentarte, no distraerte, no pensar y descansar un poco. Entonces, la elección del lugar, en definitiva, la haces tú. Ahora sí, que ve observando los sitios donde tu energía, donde tu mente descansan, se sienten felices, se sienten tranquilos, conservan la calma y la paz, y no piensan tanto, o sobrepiensan tanto, o tienen una revolución en pensamientos, al menos esos momentos. Y si no puedes, porque a veces es complicado hacerlo, bueno, entonces si eres religioso, ve a la iglesia y ponte a orar o ponte a rezar. Si no eres religioso, entonces puedes empezar a decir alguna canción en tu mente, la que sea, la que te haga a ti sentir feliz, algún mantra, o puedes empezar a leer algo. Lo que importa es que se distraiga con cosas, pero cosas que también le hagan sentir amor, lucidez y paz. De eso se trata. No importa cómo la distraiga, pero sí importa que te dé paz. Otra parte de cómo puedes distraerla, tener la calma, es dibujando. Entras en una conciencia o en un estado pleno de meditación que se llama Makarma, y ahí tu cerebro entra un poquito en desconexión de la realidad porque se está enfocando en el arte de dibujar. Es como si estuvieras meditando. Por ejemplo, eso es una práctica que puedes hacer o que le puedes decir a los niños, a tus hijos, o si eres maestro o maestra, se lo puedes decir a tus alumnos. Entonces, hay muchas formas de desconectar la mente. Hay muchas formas de no distraerse. Tú elige la más grata o la más sencilla para ti. Nosotros solo te damos las sugerencias, te damos los consejos, pero tú decides cómo hacer las formas. El arcángel Metatrón y Miguel siempre van a estar a tu servicio para evitar que se distraiga la mente. Entonces, cuando no te puedas calmar, cuando no puedas dejar de pensar, cuando no puedas concentrarte, háblale a esos arcángeles y también, pero principalmente a Gabriel, o también a Gabriel, es lo que quería decir. Entonces, sigue tu paso, sigue tu camino para conservar esa alegría, esa calma, esa desconexión momentánea para bien, esa paz. Y ese es uno de los primeros pasos que debes de hacer o que debes de seguir para empezar a calmarte, a tratarte, a enfocarte en ti. Muchas veces nos lo dicen, enfócate en ti, empieza por ti. Sí, claro, perfecto, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago? Entonces, sentimos que este es un paso muy sencillo para que empieces a trabajar en ti, a tratarte a ti. Otro de los pasos que queremos decir, también es muy sencillo de hacer. Arranca una hoja de papel, o toma una libreta, o un diario que tengas para ti, o una libreta que sea tuya. Este año es muy importante tener una libreta o un diario, porque este año se trata mucho, o nos gustaría que se enfocaran en hacer, hacer estructuras, organizaciones diferentes, en mantener la paz. Y sentimos que la escritura les ayuda mucho a calmar la mente, aterrizar la mente, a enfocar las metas. Y cuando logran esto, pues se logra la manifestación más rápida también. Entonces, el segundo paso es arrancar una hoja de papel y nos gustaría que escribieran todos los días lo que esperan de sí mismos o lo que esperas de ti, al corto plazo o al mediano plazo. Metas tangibles, metas más visibles o metas que se puedan alcanzar al corto plazo con más facilidad. Las van a escribir y no queremos que las estén revisando todos los días, porque eso ya causaría un poquito de ansiedad, un poquito de opción de autopresionarse o de estrés. Entonces, las van a escribir y en el plazo de mínimo 2 semanas y de preferencia revisarlas hasta que pase un mes, lo van a hacer. Y ahí se van a hacer más autoconscientes o van a poner más atención de qué cosas que esperaban de ustedes si han pasado o si han podido cambiar para mejorar, pero cosas realmente que los hagan sentir sanos, que los hagan sentir libres, no tanto para ser perfectos o por ejemplo, quiero que me vaya mejor en el trabajo y necesito ser una persona mucho más dedicada y enfocada. Sí, está bien, es una meta que se vale, es aceptable, pero eso te produce paz, felicidad o te está produciendo más estrés. Y también tienes que poner cómo llegarías a esa meta, siendo más puntual, dedicándole más tiempo a cierta área de trabajo. Ok, puedes poner lo que tú quieras, pero también lo que queremos es que pongas cosas realistas, optimistas, para que no te causen más presión y más estrés de lo que ya tienes en la realidad. Entonces, son 2 pasos o son 2 ejercicios que por lo pronto queremos que empiecen a hacer para empezar a enfocarse en ustedes y que no se distraigan en otras personas hacia afuera, porque siempre están muy distraídos sin pensar tanto en ustedes mismos. Y cuando voltean a verse a ustedes, lo que hacen es ponerse mucha presión, es ponerse el pie en la cabeza o presionarse solos. Y eso es lo que no nos gusta, porque pareciera que se trata de pensar en ustedes para presionarse, para criticarse, para exigirse de más. Y las cosas no son así. También, no solamente queremos que anoten en esa hoja de papel lo que esperan de ustedes, queremos que también anoten las fortalezas y las habilidades que ya detectan en ustedes y las que quieren empezar a detectar. Pero también es muy importante que anoten o que reconozcan las cosas que son valiosas, bondadosas en ustedes. Y no se trata solo de reconocerlas y ya, sino también ponerse la meta de que cada vez esas habilidades o esas fortalezas se van a resaltar más y ponerlas en práctica. Entonces, al cabo de ese mes o mínimo de esas 2 semanas, van a revisar si esas habilidades o esas fortalezas se están poniendo también en práctica. Y no pasa nada si no. Lo que queremos es que digan, ok, tengo estas habilidades y fortalezas, sí las puse en práctica, qué bueno, porque eso me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo. Y si no, las vuelvo a reconocer y las empiezo a poner en práctica, o hago un plan para ponerlas mejor en práctica o más en práctica. Esos son los 2 pasos sencillos que por lo pronto nosotros les queríamos hablar, y dejarse de juzgar tanto a sí mismos y también dejar de juzgar o ver tanto hacia afuera. Acuérdense que en estos tiempos donde ya empieza a haber muchos ajustes profundos, cambios profundos en su estructura o en su formación, no queremos que vean o no queremos dar a entender que los van a tener siempre a prueba, pero pues digamos que sí, porque los van a tener trabajando de una forma más consciente o de una forma más profunda, para que precisamente ya se empiecen a dar esos cambios. Y el hacer esos ajustes en ocasiones incluye incomodidades, pero no queremos que lo tomen tan a pecho o que lo tomen a mal. Porque, por ejemplo, afuera les pueden poner a personas o situaciones incómodas para que ustedes pierdan la calma, se alteren. Y ok, el objetivo no es que siempre estén estáticos, que no sientan nada o que se mantengan como un robot, porque no lo son. En ocasiones se van a molestar, se van a poner tristes, se van a desesperar, van a gritar, se van a enojar. Y está bien, reconozcan ese momento, esa emoción, esa sensación que están teniendo o que tuvieron. Pero lo importante es que después de reconocerlo, aprendan a actuar inteligentemente al respecto y empiecen a decir, ok, me enojé por esto, por esto, por esto, desesperé por esto, entonces lo reconozco, ayúdame Virgencita a transmutarlo en la mayor armonía y paz posible y lo dejo pasar. Porque otro tema importante es no anclarnos o quedarnos tanto tiempo en lo mismo, en el enojo, en la tristeza, en la ansiedad, porque es mucho drenaje o desgaste de energía. Entonces, hay que pasar rápido la hoja, como dicen los humanos, para que nuestra energía no se fugue o se desgaste tanto. Porque en estos momentos que la Tierra está subiendo tanto su energía o su frecuencia, nosotros nos debemos de mantener lo más sanos y lo más tranquilo posible para que la frecuencia también esté alta y no resintamos tanto los cambios energéticos que están pasando ya para toda la humanidad, porque ya empezaron. Los amo mucho, los quiero mucho. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muchísimas gracias a Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, por nutrir nuestro bienestar a través de las cápsulas Bálsamos para el Alma. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de este interesante programa aquí de Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1782, un día como hoy, en Estados Unidos el Congreso aprueba el diseño del emblema de la nación, el sello de Estados Unidos. 1820, fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Por este motivo, cada 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera Argentina. 1990, un día como hoy, en Europa, se propone una nueva unidad monetaria, el ECU, para la comunidad europea. 2003, se anuncia la formación de Wikimedia Foundation. Hoy, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Wi-Fi. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte, brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey.

Agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brindan. Es necesario que sepan todo ello para que ustedes sepan que siempre van a poder compartirlo, ya sea como attachment o como mensaje texto o en cualquier plataforma de redes sociales que ustedes prefieran, copiando el link desde nuestra página de archive o archive.org. Vamos a continuar con nuestra programación. Nuestra invitada del día de hoy es señora Julieta Celeste Roldán. Tiene 48 años de edad y es una de las muchas mujeres explantadas que sufrió la enfermedad de los implantes en primera persona. Desde el año 2003 tuvo implantes de mama marca Silimed de 380 centímetros cúbicos, los cuales se colocó por estética y sin saber de las complicaciones que podrían traer a su salud. En el momento que se colocó los implantes, su cirujano le dijo que eran dispositivos de por vida y que no debía recambiarlos nunca. Es más, llegó a decir en una forma irónica que podía morirse con los implantes puestos. 3 años después de su cirugía quedó embarazada de su primer hijo y allí comenzó a experimentar diferentes síntomas que jamás relacionó con los implantes mamarios. Dolor lumbar súper intenso, el cual ella refería al peso de la panza, como nos cuenta. Ese dolor jamás se retiró, cada vez se hizo más insoportable. Luego llegaron las alergias de piel, los colapsos, dolores de cabeza, aparición de menopausia temprana, sofocos nocturnos, falta de aire, imposibilidad de realizar una actividad física en forma continuada, alopecia, dolor en relaciones sexuales, inflamación abdominal, intolerancia a los alimentos, diarreas esporádicas sin razón aparente, intolerancia a altas temperaturas, uñas quebradizas, visión borrosa, aumento de peso, sensación de depresión, ataques de ansiedad y muchos síntomas más. En el año 2022, una ecografía mamaria le dio posible rotura de su implante derecho. Desde ese momento comenzó a buscar cirujano para quitárselos, ya que ella no se sentía identificada con ellos. Durante la búsqueda de un cirujano, encontró un video de testimonio de una mujer que contaba su realidad y compartía testimonio de la enfermedad de implantes mamarios y quedó en shock. Su mente pudo entender todo lo que estaba ocurriendo. Desde ese día ingresó a un grupo de Facebook de más de 30.000 mujeres de habla hispana, donde se puede leer testimonios y mucha información sobre la enfermedad. Allí descubrió el porqué de todos sus síntomas y pudo sanar. Hoy forma parte de un grupo de WhatsApp de más de 200 mujeres en Argentina donde comparten información y apoyo emocional entre ellas. También creó una página en Instagram donde vuelca a diario testimonios y datos de mujeres con la enfermedad. Acompaña y apoya a muchas. A diario le escriben mujeres de todo el mundo pidiendo asesoramiento y apoyo. Vamos a dar la más cordial bienvenida, señoras y señores, a nuestra invitada, señora Julieta. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se siente esta mañana? Buenos días, Francisco. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Estoy muy bien. Hoy es un día feriado en Argentina. Es el día de nuestra bandera en conmemoración al que la creó Juan Manuel Belgrano. Y es un día de sol precioso. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y compartir con nosotros. Impactante historia que comparte con nosotros, lo que pudimos extraer. Quisiera pedirle, por favor, que nos contara cómo fue esa experiencia inicial luego de una operación, qué cambios físicos y sobre todo emocionales usted notó. Sí, mis cambios físicos aparecieron luego del embarazo, de mi primer embarazo. Empezaron a sentirse cosas diferentes en mi cuerpo, mucho dolor lumbar, casi insostenible estar sentada por más de media hora, y bueno, y así fueron apareciendo diferentes cosas que uno no relaciona con los implantes. Son cosas sistémicas, o sea, son síntomas como caída de cabello, uñas quebradizas, falta de aire, insomnio, muchos síntomas que uno no los relaciona. Uno dice, mis implantes están bien, hago mis ecografías anuales, no están rotos, pero sin embargo el cuerpo empieza como a dar señales. Muchísimas gracias, de verdad estamos pero impactados con la narración, con lo que usted compartió con nosotros, y al escucharlo de esa manera, pues a veces nos hace dar cuenta, ¿no?, de que lo estético nos deslumbra, pero pues lo interno queda en silencio. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y señora Julieta, cuéntenos, ¿cuándo comenzó a sospechar que algo no andaba bien? Bueno, finalmente, en el año 2023, después de hacerme una ecografía que me dio rotura de uno de los implantes, empecé a buscar información sobre cirugías, cirujanos, y en internet todo empieza a darse, ¿no? Porque uno pone cirugía plástica y Instagram, enseguida el algoritmo nos envía distintas cosas sobre el mismo tema. Y ahí fue donde en el 2023 yo empiezo a mirar diferentes reels o estados de mujeres que cuentan sus historias sobre los implantes. Y bueno, cuando vi el primer video, que fue de YouTube, de una activista argentina que hoy en día tiene una página que se llama Enfermedad de Implantes Mamarios Iberoamérica, que lo pueden encontrar en Instagram y también en Facebook, escuché su testimonio y ahí empecé, como quien dice acá en Argentina, se dice atar cabos, ¿no? Atar cabos sueltos. Porque yo sentía mucho cansancio físico y también sentía agotamiento mental y mucha tristeza. Yo sentía, por momentos, sentía ganas de llorar, de la nada me largaba a llorar. Después supe. Cuando entré al grupo y empecé a hablar con mujeres que habían tenido la enfermedad, después supe que también la inflamación generalizada que provocan los implantes nos trae también como consecuencia problemas neurológicos. A mí lo que me pasa, y todavía no se me fue después de mi explante, es que tengo nieblas mentales. Por general me olvidaba en ocasiones conversaciones que había tenido con el padre de mis hijos, o olvidaba ocasiones, cosas que habían ocurrido, y también me pasa a menudo, no tan seguido como cuando tenía los implantes, pero me pasa que quiero hablar, quiero explicar algo, y me olvido cuál es la palabra adecuada para ubicar en esa oración. Después de un rato aparece la palabra. Son como niebla, nosotros le decimos nieblas mentales. Wow, increíble, impactante escucharlo cuando usted comparte con nosotros. La verdad que es digamos, nos hace recordar lo que siempre escuchamos en Hispanoamérica, la intuición femenina, ¿no? Que a menudo salva muchas vidas, como que algo hay. Entonces, increíble los efectos, las consecuencias que usted comparte con nosotros esta mañana. ¿Podría contarnos, por favor, qué es el síndrome ASIA? ¿Y cómo llegó usted a ese diagnóstico? Bueno, el síndrome ASIA fue descubierto, si mal no lo recuerdo ahora, por un médico Israel. En Israel se han hecho muchos estudios sobre este síndrome y sobre las consecuencias de los implantes, que también pueden ser provocados por otros dispositivos, no solamente los implantes mamarios. Puede ser por implantes dentales y esas cosas, ¿no? Estos síntomas son, digamos, este síndrome no se puede, ¿cómo vamos a decir?, diagnosticar. No hay ningún parámetro en sangre que diga que tenemos este síndrome. Sí se puede diagnosticar por diferentes síntomas que el paciente presenta, todos como acumulados y tildando los checklists, ¿no es cierto?, como quien dice. El médico, no, a mí me lo diagnostica una reumatóloga argentina que trabaja en hospital público, que es la doctora Montoya, que diagnostica aparte a otras amigas mías que también estuvieron con implantes, hoy están explantadas y sigue diagnosticando a mujeres debido a diferentes parámetros en sangre de los marcadores inmunológicos, que se llaman anafan. Estos marcadores indican la reacción al cuerpo extraño dentro del organismo. Y por supuesto que el cuerpo, lo que mi reumatóloga me explicó en palabras para que todos podamos entender y no son tan técnicas, es tu cuerpo empieza a rechazar los implantes, pero como tu cuerpo no los puede sacar, entonces empieza como a rechazar tus propias a tu propio cuerpo, ¿no es cierto? Entonces se empieza a hacer como una enfermedad autoinmune, que en algunas pacientes se desarrolla más y en otras menos. En mi caso, no desarrollé ninguna autoinmune con nombre y apellido, por ejemplo, Raynaud, por ejemplo, algún problema de tiroides, por ejemplo, no lo desarrollé. Yo estuve en la antesala de la enfermedad autoinmune cuando a mí me descubren que tenía los anticuerpos Anafan. Entonces, con el explante, más una alimentación antiinflamatoria, logré bajar estos de 1 en 1000 a 1 en 300. Hoy todavía estoy en remisión y ahora el mes que viene me van a hacer otro análisis de sangre cada 6 meses para ver hasta dónde puede llegar a bajar estos valores. Deberían ser el cero, me dijo mi reumatólogo. Wow. Increíble. Primero, que es un término pues desconocido para muchos, la verdad nunca he escuchado ello, pero las consecuencias sí son muy reales, y eso es lo que queremos, de que nuestra audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital esté al tanto de ello, y le agradecemos infinitamente el que usted haya compartido con nosotros, y qué bueno que esté poco a poco en ese proceso de ya llegar al término cero. Gracias, de verdad. Es gratificante escuchar de que hay conocimiento al menos para poder tomar acciones en cuanto a ello, porque hay, como dije, muchos términos que no conocemos y hay muchas otras consecuencias que nadie nos avisa, no nos enseñan, no se comenta, solo digamos que lo marketizan de tal manera que todo el mundo quiere tener los implantes. Señora Julieta, ¿qué síntomas comenzó a experimentar y cómo afectaron su vida cotidiana? Cuéntenos para nuestra audiencia, por favor. Bueno, en principio dolor de columna, y bueno, y después de a poco fueron sumándose, año a año se iban sumando. Los problemas de piel, por ejemplo, se le conoce como rash, es cuando uh-huh. uno, por ejemplo, se toca, se frota o pasa por la piel algún tipo de género, o mismo la misma mano o el brazo, uno se toca la piel y se genera color, o sea, se pone rojo, se pone como algo así como un relieve, ¿no es cierto? En mi país le decimos ronchas. Unos minutos. No, ronchas yo lo imaginaría como algo que te picó. Ah, en Perú les dicen ronchas. Sí. Claro, no, esto es algo como que queda grabado, por ejemplo, vamos a decir, yo me apoyo la mano en la pierna, uh-huh. y cuando la quito me queda la marca de los dedos, pero en rosa. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, donde me toqué o donde pasé el género de la piel, se pone rojo, se pone relieve, arde, quema, y luego de unos minutos se va. ¿Sí? Eso es uno de los síntomas que es muy general, porque yo lo escucho en mujeres a diario. O sea, a diario, me escriben a diario, veo testimonios en las páginas de Facebook, de Instagram, ¿no? Bueno, luego problemas en el sueño, insomnio, la caída de pelo es muy significativa, todas las mujeres con síndrome de Asia se nos cae el pelo, pero que se nos cae, digamos, de manojo, ¿no? Me saco un mechón cada vez que me baño. Bueno, luego ojos rojos, sequedad en los ojos, sequedad en la garganta, las uñas que se quiebran y es imposible sostener un largo como nosotras que nos pintamos y qué sé yo. Si no me pintaba, o sea, mis uñas estaban todas rotas. Y después alergias alimenticias, ¿no? O sea, intolerancia a algunos alimentos que nunca me había pasado, por ejemplo, harina, azúcar, algunos ultraprocesados, y muchas mujeres dicen que tienen intestino permeable. Yo nunca me hice hacer la investigación, pero intestino permeable, diarreas recurrentes, bueno, ahora en este momento hay varias cosas que por ahí no se me ocurren, pero por ejemplo, tenía como colapsos, ¿no? O sea, yo estaba de repente en mi casa haciendo mis cosas y de golpe como que empezaba a ver nublado, nublado, nublado, y de golpe no veía nada más. Me tenía que recostar y como unos 10 minutos empezaba a sentir el cuerpo flojo. Yo creía que eran bajones de presión, pero en realidad me tomaba la presión y la presión estaba bien. Se caracteriza todas estas cosas porque vamos al médico, nos toman todos los parámetros y todo está normal. La sangre está normal, la presión está normal, no aparece nada, y casi todas las mujeres dicen que los médicos le dicen que es estrés o que menopausia, bueno, digamos, ellos lo atribuyen a otras cosas. Hay muy poca información en el sistema médico de este tema, pero sufrimos muchísimo, muchas mujeres viven en el hospital, viven en médico, haciéndose estudios, todo está bien, pero de golpe una no se siente bien. Impactante lo que comparte con nosotros, y la verdad que es, lamentablemente, hay tanta desinformación, incluso aquí, que llegan a decirle unknown, desconocido, después de hacer como 500 estudios habidos y por haber, y al final no dan con lo que es exactamente y no le pueden explicar, y es progresivo. Es lamentable que suceda ello, y poco a poco esperemos de que, así como avanza la ciencia para otras cosas, pues de que podamos contar con ello, ¿no? Para poder mejor descarte. Y la verdad, en mi país se dice: el cuerpo siempre habla, pero no siempre lo escuchamos. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y lo más importante, lo rescatable, es la información. Estar siempre informados de todo lo que sucede para tener mejor discernimiento, mejor todo para poder compartir con nuestra familia, con nuestra comunidad, porque se necesita. Impactante, como dije, lo que usted comparte con nosotros aquí en Luna de Radio Digital. Agradezco infinitamente a nuestra querida familia, estamos viendo los saludos, los mensajes, gracias a nuestra familia de Luna 9 en Estados Unidos, en México y en Argentina, que están presentes con nosotros. De verdad, gracias por sumarse a esa transmisión, y recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas, comentarios, también a nuestro WhatsApp al +1 551 254 8201, +1 551 254 8201, que nosotros le vamos a compartir a señora Julieta para que le responda, opine al respecto. Muchísimas gracias a todos quienes están participando en nuestra encuesta. Gracias, de verdad, eso nos ayuda a crecer. Señora Julieta, ¿qué tan difícil fue lograr que los profesionales de salud reconocieran su condición? Cuéntenos, por favor. Bueno, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque al entrar al grupo de Facebook, muchas mujeres me ayudaron a conseguir la forma de curar. Sí me dijeron que la única forma de estar sana o de mejorar mi salud era quitarme los implantes, que en realidad eso es algo que las mujeres dudan mucho, porque la única forma de saber si tenés síndrome de Asia es quitándote los implantes. O sea, y los médicos siempre dicen, no te asegura que todos tus síntomas se vuelvan a remitir. Lo que nosotros explicamos a las mujeres es que la salud se va deteriorando y cuando antes te los quites, menos deterioro va a sufrir tu organismo. Entonces, ellas dicen, no, bueno, pero si me los saco y los síntomas no desaparecen, bueno, es que en realidad hay muchos que tal vez no desaparezcan enseguida. el organismo necesita una desintoxicación, porque ya se sabe científicamente que los implantes tienen una micropérdida de silicón que empieza a regarse por todo el organismo. Y lo que nosotras sentimos es que estamos envenenadas, porque lo que tiene adentro el implante no es solamente silicona, tiene muchos metales pesados que empiezan a circular en sangre. Entonces, por eso nosotras sentimos que estamos envenenadas. Entonces, bueno, la curación o la sanación empieza con el explante y con una vida sana. No solamente cuidarnos con lo que ingerimos, tomar mucho líquido, comer alimentos saludables, como para ayudar al cuerpo a limpiarse de todo esto que está circulando, sino también necesitamos limpiar nuestra mente, ¿sí? De cosas que vemos y escuchamos, elegir bien cuáles son las cosas que vamos a escuchar a partir de ahora, cosas que nos den positivismo, que nos tiren para adelante. A partir de que yo empecé mi camino a la sanación, también comencé a escuchar audios de crecimiento personal, de introspección, todo esto que de meditación, hablamos de también que nuestra mente nos ayude en este camino, ¿cierto? Y que sea una herramienta y no que sea algo que nos viene en contra. Entonces es como que la sanación, a partir de que comenzamos el camino del explante, es integral, debe ser integral. No solamente quitarte los implantes, sino también comenzar una vida más sana. Muchísimas gracias. Son poderosas herramientas que usted menciona y la verdad que poco a poco empieza ese proceso. Gracias por compartir nuevamente. ¿Cómo afectó esta situación su rol como madre y también como educadora? Qué buena pregunta. La verdad es que ahora quizás me lo estoy empezando a plantear, porque en su momento yo lo único que quería hacer era estar bien, ¿no? Estuve mucho tiempo descuidando mi rol de madre, descuidando mi trabajo. Si bien asistí a mi trabajo, conozco muchas mujeres que tuvieron que dejar de trabajar por esta enfermedad. Yo fui afortunada, porque encontré la forma de curarme antes de caer tan bajo, digamos, como para no poder levantarme. Pero conozco mujeres que hoy están pasando por lo mismo y están tiradas en una cama. Yo sostenía mi trabajo de 4 horas por la mañana de docente. Cuando llegaba a mi casa me acostaba. Y a veces hasta me levantaba el otro día recién para ir a trabajar otra vez. Pero, por ejemplo, en los trayectos que tenía que hacer en tren hasta mi trabajo, a veces tenía que bajarme del tren por ataques de pánico que me azotaban y no podía respirar adentro del transporte público. Tenía que salir, descansar un rato afuera y volver a subir. Llegaba tarde a mi trabajo. Bueno, todas complicaciones. Por suerte tengo a mi hijo, que me ayudó muchísimo con mis clases de taekwondo. Él es cinturón negro y entonces él me reemplazaba los días que yo no podía ir. Con respecto a mi hijo más chiquitito, sí, él sufrió mucho porque me veía todo el tiempo tirada. No lo podía llevar a la plaza, no lo podía cuidar ni estar con él. La verdad que eso es muy doloroso para una madre. Y sé que muchas mujeres están en esa situación. La economía de una se ve muy, muy... Porque cada vez estás peor. No sabes por qué, nadie te da una solución y al mismo tiempo tenés que descuidar tu trabajo, ¿no? Y descuidar tu trabajo implica, por ahí, dejar de trabajar o trabajar menos horas y también medicación, porque te dan analgésicos, te dan un montón de medicación que tenés que pagar, ir a los médicos, hay que, o sea, sostener todo este sistema médico que te sostiene, vamos a decir, viva, porque en realidad no te da una solución. Así que es muy frustrante todo el camino. En el momento que encontré el grupo de mujeres que me apoyaron y que ya sabían de la historia de todo esto de la enfermedad, de los implantes mamarios, creo que una ahí se pone a llorar porque es como encontrar agua en el desierto, para que te des una idea. Wow, muchísimas gracias. La verdad que sí, pues cuando una madre sufre, cuando una mujer sufre, todo su entorno también se sacude. Quisiera preguntarle o pedirle si pudiese compartir con nosotros, ¿cuál fue ese el momento más crítico de este proceso? Me estoy pensando. El momento más crítico fue cuando me enteré que tenía la enfermedad de los implantes. Es algo muy loco que pasa porque yo creo que el alma ya lo sabe, pero la conciencia todavía no está preparada para escucharlo. Cuando conscientemente escuchamos y entendemos que realmente estamos padeciendo esta enfermedad, los síntomas empiezan a recrudecer. No me pasó a mí sola, nos pasa a todas. Cuando empezamos a entender qué es lo que nos pasa, empezamos a escuchar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos empieza a hablar con más fuerza. Y todos los síntomas que teníamos empiezan a ser más intensos y más y como más la periodicidad se empieza a acelerar. Eso me pasó 2 meses antes de mi cirugía. Yo ya tenía la fecha, que fue el 5 de agosto del 2023, y en junio la llamé a mi cirujana y le dije, por favor, si se llega a cancelar alguna cirugía y te queda el quirófano vacío, avísame, yo necesito que esto sea cuanto antes porque no doy más. Y gracias a Dios, yo tenía, perdón, tenía el explante para el 9 de septiembre. Y ella me llama en julio y me dice, hay un lugar el 5 de agosto para vos. Y para mí fue como, bueno, respirar, ¿no? Porque la verdad es que lo necesitaba. Y bueno, por suerte llegó. Pero hay muchas mujeres que esperan mucho más tiempo. O sea, a mí, mi cirugía, yo me enteré que tenía la enfermedad de los implantes en el febrero del 23, y mi cirugía fue en agosto del 23. Pero hay muchas mujeres que esperan un año y medio, porque tal vez no tienen los medios económicos para hacerlo, porque por lo general estas cirugías son en forma particular, en forma privada. Pero bueno, acá en Argentina hay varios hospitales públicos que lo están haciendo, pero por supuesto que tienen una lista larga de espera. Wow, increíble, ¿no? Hay un punto de quiebre, ¿no? Siempre que deja marca ahí. La verdad que siento, como todo la escucho hablar, como que su destino era de enseñar a otras mujeres lo que puede pasar, las consecuencias, informar al mundo de lo que está sucediendo y de lo que no se habla, de lo que no se encuentra información. Y al menos en Argentina, como bien menciona, hay este tipo de centros médicos que pueden ir. En mi país no conozco si hay. Acá no existe, al menos no que yo conozca. Y como dije, algún día esperemos de que todo esto cambie. Y gracias por sus enseñanzas, gracias por compartir todo lo que está en esta mañana con nosotros. Sabemos que es difícil. Un tema muy sensible, muy fuerte. Le agradezco nuevamente y perdón que caiga siempre en la repetición, pero es mi sentir de agradecer primero el tiempo, porque como siempre digo en todos los programas, lo más importante y lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo. Y usted está brindándonos con tanto cariño aquí y nosotros aprendiendo de usted y estamos de verdad muy, muy agradecidos y sobre todo nuestra audiencia, sé que están tomando nota, están al tanto. Y luego vamos a compartir los saludos y los mensajes. Antes, señora Julieta, ¿qué lecciones extrae de esta experiencia tan compleja? Hay una lección muy importante que también era el mensaje que quiero dar a las mujeres. Que tengan o no implantes, ¿no? Esto abarca más allá de los implantes. Y es que uno tiene que escuchar a su propio cuerpo cuando le da las señales y cuando tiene esa intuición de que hay algo que no está bien. Y por más que todo el entorno o los médicos te digan, no, pero no tenés nada. O sea, está todo bien. Y uno siente que no está bien, que el cuerpo que le está diciendo algo o que, por ejemplo, en mi caso yo pesaba más de 25 kilos arriba de mi peso, ¿no es cierto? Era la inflamación crónica que me había generado el síndrome de Hashimoto.

Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autor. Son 11 y 18 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, estamos en 25 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 24. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintonizan, lo invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas aquí en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estamos teniendo una interesante charla con nuestra invitada, señora Julieta Celeste Roldán, profesora nacional de educación física, instructora de Taekwondo, cuarto dan, madre de tres hijos, mujer sobreviviente del síndrome de Asia por implantes mamarios. Esta mañana comparte con nosotros el tema, lo que no te cuentan de los implantes. Vamos a continuar con nuestra programación. Señora Julieta, cuéntenos cómo fue el proceso del explante, qué emociones la acompañaron ese día, qué puede usted compartir con nuestra audiencia. De mejorar mi salud. Estaba entusiasmada, pero también me acompañaban sensaciones de miedo y de incertidumbre, ¿no? Como todas las mujeres. Entrar a un quirófano, realmente la operación es una operación grande, por eso necesita anestesia general, es un gran estrés para el organismo, y más cuando un organismo ya viene con mucha batalla, ¿cierto? Con esta enfermedad que lo deterioró tanto. Entonces uno está con miedos, pero con mucha fe, por lo menos en mi caso. Aferrándome también a mis creencias y a mi familia, que me acompañó mucho también, que estuvo conmigo. Eso es muy importante. Tener la contención familiar es muy importante. Pero bueno, por suerte salió todo bien. Y los detalles de la cirugía que uno por ahí no conoce, ¿no? Y es de que es muy importante que se sepa que hay un protocolo especial para quitar los implantes. Un protocolo especial, una técnica particular que se llama capsulectomía total contenida. Y que gracias a esa técnica particular es importante que las mujeres sepan que existe esa técnica, que no es sacar y no más, porque en esa técnica se quitan la cápsula que recubre el implante, que es una piel que genera nuestro organismo para protegerse del cuerpo extraño. Y esa misma piel que genera tu organismo tiene que salir porque es lo que contiene la máxima toxicidad. En este sentido hay muchas mujeres que no lo conocen y cirujanos que tampoco. Entonces hacen el explante sin quitar la cápsula y luego la mujer no mejora. Por el contrario, cada vez está peor. Entonces yo tenía la garantía de que estaba en manos de una cirujana experta en el caso, en la doctora Paula Qualina, quien hace muchos años explanta en bloque, que es esta técnica de la que estoy hablando. Entonces también estaba muy tranquila porque sabía que estaba en las mejores manos que podía estar. Muchísimas gracias, señora Julieta, por compartirlo. No es, como dicen, una cirugía nada más, no es un acto de liberación. Y gracias por aclarar todo esto. Y como decimos, hay tantos procedimientos que no se saben. Y esta mañana estamos aquí, gracias a usted, compartiéndolo con nuestra audiencia internacional. ¿Usted ha notado mejoras en su salud tras la remoción de los implantes? ¿Fue gradual? ¿Qué pudiese usted decirnos al respecto? Sí, la mejora es gradual. En principio la calidad del sueño mejora muchísimo y el ingreso del aire en el organismo, o sea, uno siente que puede respirar profundo, digamos, como una bocanada de oxígeno. El primer día. El primer día sentí que dormí muy profundo, cosa que hacía meses que no podía hacer. Esos fueron los primeros momentos, digamos, los primeros cambios. Y gradualmente el pelo se me fue engrosando, se me bajó mucho la caída del pelo, me puso más brillante, comenzaron a aparecer mis rulos, que yo tengo ricitos y no los tenía. La piel empezó a mejorar también, estaba muy seca y se empezó a hidratar. Bueno, los ojos, que tenía muy roja la parte blanca, empezaron a aclararse, y la vista, que fue algo mágico, que yo siempre digo, no podía creerlo. Yo usaba anteojos permanentes, de día estaba todo el día con los anteojos puestos y usaba una graduación bastante alta. Unos meses de a poco, muy gradual, pero la vista me empezó a mejorar, empecé a poder ver de lejos. Hoy no uso anteojos de lejos. Y sí, uso para leer, porque la presbicia se acentúa. Lo que generan los implantes es una degeneración acelerada de todas las estructuras. Tanto en articulaciones se sienten los dolores como si fueras una vieja. O sea, yo me sentaba en el piso y no me podía parar, siendo profesora de educación física y toda la vida deportista, ¿no? Entonces, se provoca algo degenerativo que es como que va en retroceso muy de a poco, muy de a poco. Las mujeres que se explantan tienen que tener paciencia y acompañar con hidratación y buen alimento. Importante. El cuerpo recupera, pero también el alma. Muchísimas gracias. Usted menciona el deporte y quisiéramos preguntarle qué papel jugó el deporte en su recuperación física y sobre todo emocional. Bueno, por muchos años yo no pude practicar un deporte en forma regular. La realidad es que el cuerpo estaba muy, muy mal, muy inflamado, y cada vez que terminaba de hacer una actividad física quedaba mucho peor. O sea, conozco casos de mujeres que las ayuda mucho la actividad, pero para que te des una idea, el taekwondo es una actividad bastante intensa, ¿no? Uh-huh. Y yo, en el último año antes de mi explante, por supuesto hacía años que no podía hacer una clase de taekwondo, pero en el último año intenté hacer una clase de taekwondo y al entrar en calor tuve que frenarla, y después quise empezar yoga como para hacer algo más centrándome en mi energía y en mis posiciones corporales, y no pude sostener una clase. O sea, a la mitad de la clase me tuve que ir. Pero después, de a poco, empecé a retomar mis actividades. Y hoy, a un año y 10 meses de haberme explantado, estoy haciendo una vez por semana clases de taekwondo de manera intensa. Y la verdad que estoy muy feliz de poder volver. Creí que nunca iba a poder volver a hacer una clase de taekwondo. Así que nada, en mi caso tuve que suspender. Y sé que muchas mujeres no pueden sostener una actividad física con el síndrome de ASI. Felicitaciones, bravo, me encanta eso, la felicito, y sabemos que poco a poco va a ir logrando más y más y más cosas, Dios mediante, y es de verdad que no nos pone contentos saber ello, y sabemos de que las artes marciales pues es full power, muy intenso, y qué bueno que ya lo está retomando. Sé que está redundante la pregunta, pero me queda resonando y quisiera que usted lo comparta con nuestra audiencia. ¿Se considera hoy una mujer más empoderada que antes de esta experiencia? Por supuesto, sí. Sí, sí, siento que fortalecí mi interior. Cierto que muchas mujeres no se animan a dar el paso, y yo trato de alentarlas, ¿no? De que sí se puede, de que no tengan miedo, de que si el cuerpo todas estas batallas las pudo salir, pudo sostenerlas, el explante también lo puede sostener, siempre y cuando los médicos den el ok para la cirugía. Pero después de eso comienza una vida totalmente diferente. Nosotras en el grupo decimos: cuando alguien se explanta, celebramos todas, y cuando es el día de su explante le decimos bienvenidas al otro lado del arco iris. Es una frase que tenemos nosotros. Me gustó, muchas gracias por compartirlo esta mañana. En Sudamérica hay un, no sé cómo se dice, dicho, una creencia, un decir, un coloquio, que a veces hay que romperse para reconstruirse mejor. ¿Qué opinión le merece ello? Por supuesto. Sí. Y también hay una historia que creo que no sé si es oriental, que dice que cuando el jarrón, hay una costumbre oriental que cuando un jarrón se rompe, se lo reconstruye con pegándolo con oro, porque dicen que las cicatrices o donde uno se rompió, digamos, hay que venerarlo, ¿no? Porque habla de lo fuerte que uno fue para en ese lugar, ¿no? Nosotras las explantadas tenemos unas cicatrices bastante importantes. Y no solamente en el cuerpo, ¿no? Entonces creo que habla también del amor propio, poder quererse como Dios nos creó, como yo siempre les digo a las chicas, la creación de Dios es perfecta, no necesita implante, ¿no? Y volver a ser lo que uno es y quererse como uno es, creo que es el mayor logro que yo tuve, por lo menos, en este camino. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Qué consejo le daría a una mujer que hoy está considerando colocarse implantes? Bueno, primero que se informe. Yo no soy quien para juzgar. La persona que va a ponerse implantes tiene un motivo, también tiene mucha ilusión de que su vida puede cambiar para bien, pero tiene que saber que hay muchas consecuencias y hay muchos estudios que están probando hoy que esto es real. Van a escuchar de todos lados que es algo, es una moda, el explante, y que todas se están quitando por moda, y realmente esto es un tema de salud, no es una moda. Entonces, infórmense y vean cuáles son los pros, cuáles son las contras, y evalúen, pero a partir de la información, creo que la información es poder. Nosotras no la tuvimos. A nosotras nos han engañado y nos han dicho que esto era inocuo, nos han dicho que era para toda la vida, y nosotros no teníamos la información que hay hoy sobre esto. Entonces hay mucha información, y en varios idiomas. Entonces busquen información, lean, y luego tomen la decisión. Importante mensaje, poderosas palabras. Gracias, señora Julieta. ¿Y usted cree de que las damas que nos están escuchando en todo el mundo se ven forzadas por la misma sociedad machista, por la misma sociedad de que les exige un, digamos, un prototipo, o lo hacen por sentirse mejor, o qué lo categorizaría usted? ¿Cómo lo nombraría o cómo lo llamaría? Sí, yo considero que las mujeres están presionadas por una imagen, por un ideal de belleza, que ese ideal de belleza está creado por una sociedad que sí tiene mucho tinte machista. Pero uno tiene que intentar romper con esa imagen, porque la belleza tiene que mirarse desde otro lugar, ¿no? O sea, hay un estándar de belleza y a todas quieren como llegar a ese lugar, pero tienen que tratar de mirar cuál es la belleza única que cada una tiene, la belleza personal. O sea, hay otro tipo de belleza, la belleza original, ¿no es cierto? Y en ese lugar me parece que uno tiene que buscar su belleza, su propia belleza. Es un trabajo también interno, creo yo. Cuando yo me miro al espejo y no me gusto, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi imagen? ¿Qué pasa en mi mente, en mi corazón? Creo que uno tiene que mirar hacia adentro cuando se mira al espejo también. Muy importante. Y sobre todo me quedó sonando una palabra que usted lo dijo, Dios lo hizo perfecto todo. Así que tienen que siempre recordarse eso. Y la belleza no es solo exterior, es interior. Y lo que más prima, algo que siempre me enseñaron, el cuerpo, esto es un envase. Esto va, obviamente, en un momento, a expirar. Lo importante es el ser de adentro. Y otro más importante, el cerebro, el conocimiento. Eso es lo más importante, más que un cuerpo bien torneado. Gracias por compartir con nosotros. Señora Julieta, ¿cómo la ubicamos en las redes sociales? Por favor, recuérdenos. Bueno, en Instagram soy julietaceleste76, 76 con números, ¿sí? Uh-huh. Pero también tengo un Instagram que se llama explantadas.ar, de Argentina, y ahí es donde vuelco toda la información sobre esto. También estoy en Facebook, como explantadas.ar. Y así que bueno, si quieren mandarme privado, y yo con gusto les voy a dar información, o también algunas veces hay necesidad, mucha necesidad de apoyo emocional, ¿no? Creo que es lo más importante. Sentirse acompañada y que yo, que me siento mal, tengo del otro lado una persona que pasó por el mismo lugar donde estoy ahora y puedo contar con ella, puedo contarle mis cosas. Y cuando uno no se siente solo, es muy importante. Creo que lo más importante de todo. Sí, esa camaradería, esa unión, como siempre decimos, para todo. En la unión está la fuerza. Así que qué bueno que ahí están creando estos lazos de apoyo. Es muy importante que sepan, y ya saben nuestra querida audiencia, que está en las redes sociales, así que lo pueden ubicar, a seguir y estar informados. ¿Hay algún, digamos, proyecto, digamos, para difundir todo lo que usted comparte en las redes sociales? ¿Está haciéndolo? No sé si podcast o entrevista, talleres. ¿Qué pudiese usted contarnos esta mañana? Sinceramente, no tengo ningún proyecto. Sí hice mi página, lo vuelco todo el tiempo información, pero no, ningún podcast. Podría pensar en eso, quizás algún día. Pero igualmente hay muchas mujeres que lo están haciendo, hay varias podcasts sobre el mismo tema, y bueno, y sí tenemos esta página de Facebook que es Habla Hispana, que tiene muchísima información, no solamente sobre la enfermedad, sino sobre cirujanos y mujeres en todo el mundo de habla hispana, que están en todo el mundo, y que ellas vuelcan ahí sus experiencias con cirujanos de todo el mundo. Porque hay latinas que viven en Europa, latinas que viven en Estados Unidos, en Nueva York, en América del Norte, o en diferentes lugares, que también están buscando explantarse, y no saben dónde ir, porque en los hospitales y en las clínicas no conocen del tema. Entonces, ahí, en la lupita de buscar, pueden encontrar información sobre cirujanos que explantan en su país, donde ellas residen. Muchas gracias por compartirlo. Vámonos a una breve pausa, pero antes recuerda que no estás sola. Que si te sientes identificada con esta historia, quédate con nosotros al regresar. Vamos a escuchar la voz social y el mensaje que toda mujer necesita escuchar. No se olviden que tenemos nuestra encuesta, en la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro nuevo canal de Instagram. Estamos como FEM, FEM.international, FEM.international. Esta mañana estamos preguntando, ¿crees que hay suficiente información médica sobre los riesgos de los implantes? Opción A, no, falta mucha. Opción B, hay algo, pero no suficiente. Opción C, sí, la información está disponible, porque su opinión cuenta. Al final de este extraordinario, enriquecedor conversatorio con nuestra invitada señora Julieta, nos va a dar su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 en sus votaciones. Ahí vemos en los distintos plataformas, grupos. Gracias por ello. Así que vámonos a una breve pausa, que enseguida volvemos aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando

En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Marité Cornejo, escritora chilena, licenciada en educación básica y radicada en Francia, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía, hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube y compartirá con nosotros el tema, Vive Simple Vive. Suscríbase a nuestro canal Femme International TV. Los esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 43 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 76. Es decir que estamos y se siente en 25 grados Celsius. Muy buenos días, gracias sintonía. Estamos disfrutando de este extraordinario programa, un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Mi nombre es Francisco Isla y estamos, como dije, teniendo un interesante, muy enriquecedor conversatorio con nuestra invitada, señora Julieta Celeste Roldán, profesora nacional de educación física, instructora de taekwondo en cuarto dan, madre de tres hijos, mujer sobreviviente del síndrome de Asia por implantes mamarios. Esta mañana comparte con nosotros el tema, lo que no te cuentan de los implantes. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas de las redes sociales. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio Digital. Mandamos fuerte abrazo a todos y cada uno. Gracias por su constante apoyo. Estamos primero vamos a pasar a las distintas plataformas, luego pasamos a WhatsApp porque ahí tenemos mensajes. Gracias a Ana Gutiérrez, también está en Instagram. Muchísimas gracias. También tenemos de Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, embajadora, escritora. Gracias por su constante apoyo, maestra Hortensia Rosas. Un fuerte abrazo hasta Cuernavaca, México. También gracias Marcos Arroyo, Rocío Torres, nuestra querida señora ecuatoriana, radica aquí en West New York, en New Jersey. Gracias por su constante apoyo, por su activa participación. En breve vamos a llegar a develar el resultado de la encuesta del día de hoy. Aprovecho entonces para compartir los saludos de WhatsApp para nuestro grupo. Gracias a... Ok, hold on, vamos a dar la bienvenida. Ok, perfecto. Vamos a nuevos miembros a nuestro grupo. Bienvenidos, ahí los estamos aprobando, así van a poder participar. Gaby, muchísimas gracias. Desconozco el apellido, perdonen. Gaby Mobuk y también para Cari. Para los tres, bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias por ello. También tenemos saludos, interacción. Gracias a todos quienes están participando. Ahí estamos viendo la encuesta. María Luisa Alcalá, besos y abrazos, Mari. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy no fue posible estar con ustedes en Creciendo Juntos, ya que es la graduación de mi hijo Alan. Que disfruten la entrevista que tenemos preparado para ustedes, en donde aprenderemos mucho de nuestra invitada del día de hoy. Que tengan un muy bonito y bendecido día. Muchísimas gracias a Mari. Fuerte abrazos al campeón Alan. Que sigan los éxitos. Fuerte abrazo desde New Jersey. También tenemos saludos de embajadora Bernarda Anaya Coben desde Colombia. Gracias y felicitaciones a tu niño. Gracias también Diana Mendlin desde Argentina. Gracias. Anoche estuvimos compartiendo con ellos su propuesta literaria. Devolveme, mi amor, una excelente propuesta, un excelente libro. Gracias. Nos dice acerca de la frase del día de hoy, tan real, el cuerpo que somos habla más cuando callamos. Muchas gracias, Ana Diana. También tenemos, let me see, Diana Mendlin nos dice feliz y bendecido viernes. Gracias por compartir con nosotros. Gracias también a Ana Gutiérrez. Ahí nos está mandando The True North Vacation Bible School, la escuela bíblica de vacaciones. Gracias por compartirlos. Excelente. A quienes están entrando, gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra programación. En minutos vamos a estar dando a conocer el resultado de la encuesta y señora Julieta nos va a dar un feedback acerca de ello. Señora Julieta, hoy usted es una voz pública sobre este tema. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de exposición y acompañamiento a otras mujeres. Bueno, por supuesto que contenta poder ayudar. Me hace muy feliz, siento como que devuelvo tanto lo que me dieron a mí, ¿no? Porque en su momento yo estaba muy perdida, no tenía información sobre todo esto, y gracias a otras mujeres yo pude sanar de manera correcta, porque otras mujeres por ahí dan traspieses en el medio, ¿no? Al no tener la información correcta. Así que creo que es muy importante, como hablábamos antes, conocer cuál es la forma de sanar, o sea, la cirugía específica, con el protocolo correcto, el posoperatorio, cuáles son los cirujanos que sí saben hacer esta cirugía de manera correcta, es tan, tan importante, porque ese es el camino que uno no da traspiés, porque después de estar tan enfermos, pasar por una cirugía que después tenés que volver a repetir porque está mal hecha, que ha pasado, por supuesto, a muchas mujeres le ha pasado, es devastador. Así que yo quiero que nadie pase por ese lugar, o sea, que todas puedan encontrar el lugar, la sanación, la perfecta sanación de la manera correcta, y acompañarlas y darles todo lo que me dieron a mí, todo el apoyo, toda la información que me dieron a mí. Muchísimas gracias por compartir ese mensaje tan importante y qué bueno, ¿no? De que tengamos a alguien que nos esté informando, que nos esté educando. Y cuando el dolor se transforma en causa, pues nace el verdadero liderazgo. Así que estamos profundamente agradecidos con ustedes esta mañana. Nosotros aquí en nuestro programa de Creciendo Juntos, de verdad, no tiene idea todo el conocimiento que nos está brindando y muchos términos que nunca habíamos escuchado y estamos aprendiendo de los expertos. Gracias. Siguen llegando los saludos, los mensajes. Ahorita lo vamos a compartir. Le voy a pedir que nos acompañe unos 30 segundos más para que por favor nos pueda dar el feedback o su opinión acerca de la encuesta del día de hoy. Así que espérenos 30 segundos que ya regresamos. No se me muevan de ahí. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. En esta edición de la revista Femme International, tenemos en portada la celebración al Día del Padre. Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición, disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Marité Cornejo, escritora chilena, licenciada en educación básica y radicada en Francia, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía, hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube y compartirá con nosotros el tema, Vive Simple Vive. Suscríbase a nuestro canal Femme International TV. Los esperamos. Y estamos de vuelta. Ya tenemos el resultado, les recuerdo que siempre en cada programa del Café de las Mañanas ustedes va a estar relacionado al tema que estamos tratando. Pues esta mañana no podía ser la excepción, así que esta mañana les preguntamos, ¿crees que hay suficiente información médica sobre los riesgos de los implantes? Y les dimos tres opciones. La opción A es no, falta mucha. Opción B, hay algo, pero no suficiente. Y opción C, sí, La información está disponible y la mayoría ha votado por la opción B, que hay algo, pero no suficiente. Quisiera pedirle, señora Julieta, que nos diera su feedback o qué opinión le merece el que nuestra familia de Luna Nueva Radio Digital haya elegido la opción B en nuestra encuesta, de que sí hay algo, pero no suficiente. Sí, es lo que nosotras, las mujeres que estamos difundiendo la información, vemos, y que no hay suficiente información. Creemos que es algo también totalmente deliberado, porque la cirugía de implantes mamarios es una de las más, las que más se hacen anualmente en el mundo, ¿cierto? Por supuesto que hay muchos intereses creados alrededor de estas cirugías estéticas, pero la de la mama es como la que más mueve el mundo de las cirugías. Así que sí, coincido totalmente con la audiencia. Y bueno, busquen información en las redes. Las mujeres activistas están posteando también estudios, papers médicos y muchísimos datos científicos que avalan todo esto que estamos sufriendo las mujeres con síndrome de Asia. Muchísimas gracias por darnos su feedback. Agradecemos también a quienes están entrando a nuestros grupos, bienvenidos a nuestros grupos de WhatsApp y ahí también en Facebook. Muchas gracias por ello. Recuerden que pueden seguirnos y ser parte siempre de la conversación. Y los invitamos a que participen activamente en nuestras votaciones, porque eso pues nos permite saber o conocer el sentir, pensar de nuestra libertad. Además, agradecemos a quienes nos están siguiendo, toda nuestra familia en Estados Unidos, México, Argentina. Gracias, gracias por tanto. Pues lamentablemente el tiempo se está agotando. Y señora Julieta, quisiera pedirle por favor que compartiese un mensaje final a las oyentes de este programa. Y mi mensaje: quieran como son y como Dios las creó. Nuestro cuerpo es perfecto y funciona de manera perfecta. No necesitamos agregarle nada para agradar a los demás. Ese es mi mensaje. Sabias y poderosas palabras, señora Julieta. Gracias por compartirlo. Una vez más, recuérdenos cómo la ubicamos en las distintas plataformas de redes sociales. Bueno, en Instagram, explantadas.ar de Argentina, y en Facebook también estoy con el mismo nombre, explantadas.ar, me pueden encontrar y podemos hablar por mensaje privado sin ningún problema. Ahí todo el tiempo estoy subiendo información sobre testimonios y sobre nuevos descubrimientos de la ciencia con respecto al síndrome de Asia. Wow, muchísimas gracias. Vamos a también replicarlo, con su permiso, las plataformas de redes en nuestros grupos, para que también nuestra audiencia conozca y puedan interactuar con usted y hacer preguntas y sobre todo enterarse de lo que está sucediendo. Gracias. De verdad, hemos llegado a este final de programa de nuestra 17ª transmisión de Creciendo Juntos, donde deseamos de que haya sido todo de su agrado. A nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio por siempre brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Señora Julieta, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir su tiempo, su conocimiento, y sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para regresar las veces que usted considere pertinente con este y otros temas, a talleres o lo que usted desee compartir. Estamos aquí, esta es su casa. Gracias, de verdad, señora Julieta, un fuerte abrazo desde New Jersey. Gracias, Francisco, y para lo que me necesiten, me pueden volver a convocar. Estamos a su servicio, muchísimas gracias. Nuevamente, a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, del Café de las Mañanas, agradecemos el gran apoyo que nos brindan. Gracias por su preferencia, por acompañarnos en esta mañana. Deseamos que tengan un bendecido fin de semana. Los invitamos, como diría María Luisa, a vivir y ayudar a vivir. Que tengan un bendecido resto de día. Los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Y mañana acompáñenos, que Mari va a estar en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya suscríbanse y activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estemos transmitiendo en vivo o subamos contenido. Estamos como FEM, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International TV, así las siglas, TV, todo junto y en minúscula, FEM International TV. Incluso nos pueden etiquetar, nos ponen arroba en sus vídeos y nosotros lo replicamos. Muchísimas gracias y mañana estamos al mediodía, hora de New York, New Jersey, 11 de la mañana, hora de Colombia, de Perú, 10 de la mañana, hora de México, en nuestro canal en vivo. Participen en la encuesta y también con saludos, preguntas en vivo. Muchas gracias, con cámara, ahí sí Mari los estará esperando. Asegúrense siempre de tener en cuenta el horario de transmisión del programa según su país, de nuestro programa. La sección de Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde en hora de España. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Un honor estar aquí. Fuerte abrazo a todos y cada uno. Gracias. Estás escuchando la mejor emisora online del mundo.